Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Entre la Espada y la Pared. Y hoy vamos a continuar con este tema acerca de las sectas. Hemos tenido cualquier cantidad de gente que nos ha escrito, que nos ha llamado y que incluso nos ha felicitado y nos ha agradecido porque realmente ha sido un programa que les ha ayudado mucho para poder discernir y darse cuenta en el lugar donde se estaban congregando. Por eso, una vez más, en esta edición del programa del día de hoy, Entre la Espada y la Pared, tendremos un tema muy importante sobre si juzgar está bien o no está bien. ¿Se deben decir las cosas como son o no se deben decir simplemente? Esto es lo que hemos preparado para ustedes en el programa del día de hoy. Bienvenidos. Y la Pared. Muchísimas gracias. Empezamos este programa dando la más cordial de las bienvenidas al doctor David Aymon y al pastor Arturo Norero. Muchísimas gracias. Y este programa, les cuento que en nuestra producción nos dicen, nos llegan todos los emails, las cartas, los mensajes, y está dando mucho de qué decir, sobre todo la gente que está siendo agradecida por darse cuenta en el lugar donde está. Claro, en principio, Arturo, Alex, mucho gusto, amigos televidentes que nos sintonizan en el mundo entero en este programa de Entre la Espada y la Pared, que se realiza en la República del Ecuador, más concretamente en la ciudad de Quito. Estamos profundamente agradecidos a Dios y a ustedes también, porque nos permiten decir la verdad sin tapujos, sin censuras. Decir la verdad como tiene que ser dicha, sin temor al hombre y dando la gloria a Dios. Arturo, gracias, de verdad, un gusto estar contigo también, ¿Cómo están, David? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están todos ustedes, amigos televidentes, tanto en el Ecuador, donde es elaborado estos programas bajo la total cobertura del Espíritu Santo, y también a todo el mundo que nos miran a través de nuestra página web www.dileunamigo.tv, al igual que www.historiadelfuturo.tv. Nos preparamos para otra enseñanza más muy profunda, bíblica 100%, y vamos a aprender hoy sobre lo que es juzgar, amados queridos, y para eso le invitamos a que saquen Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y enseguida empezamos al tema. Así es, habíamos quedado en el último programa, en la última edición, acerca de que si juzgar estaba bien o estaba mal, y cómo es esta contraposición de lo que hoy vamos precisamente a analizar. Y al final, creo que es importante, hemos recibido varias preguntas y creo que es menester responder a nuestros televidentes. Les había dicho sobre las maldiciones, si son verdad, si son mentira, cuáles son las verdaderas manifestaciones del Espíritu, si es que existen todavía los profetas, los apóstoles, qué es la risa santa, qué es el G12, los testigos de Jehová, y sobre la teoría de la liberación también. Eso vamos a estar en el segundo bloque, pero bueno, arranquemos con este espacio, en este momento, con esta pregunta que habíamos quedado en el último programa: si juzgar estaba bien o no, programa que usted lo había realizado también en Chile, doctor Daniel. Sí, cuando hicimos el programa en Santiago de Chile, conjuntamente el evangelista y pastor Marco Morales Chávez en Santiago, analizábamos sobre la importancia y la trascendencia que implica la palabra juzgar. Dimos dos acepciones, y lo hago también en este programa: la acepción lingüística y la acepción jurídica. La palabra juzgar en el lenguaje común y rupestre, en el sencillo lenguaje español, a un diccionario de la lengua de la Real Academia Española, describe la palabra juzgar como la capacidad de discernir, evaluar, analizar, contraponer, comparar. Eso significa juzgar. Y la acepción jurídica implica evaluar para condenar o absolver, desde el punto de vista jurídico y lingüístico. Esta palabra juzgar ha sido manipulada, ha sido, diría, satanizada dentro de las iglesias evangélicas principalmente, y entienden que juzgar es un pecado. Pero la palabra de Dios nunca enseña eso. Hay que ver la palabra juzgar con los distintos sinónimos con los que aparece en la Escritura. Me gustaría partir con Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no podés soportar a los malvados, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta palabra, has probado a los que se dicen ser apóstoles, probar. Esta palabra probar significa evaluar, analizar, cotejar, indagar, profundizar, escarbar, escudriñar, para sacar una conclusión. En pocas palabras, el Señor está resaltando en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2, una virtud. No condena un defecto, resalta una virtud. ¿Y cuál fue la virtud? Probar, es decir, juzgar a la luz de la Biblia, no de mi propio criterio, no lo que Arturo Norero piensa, no lo que Alex Jaco me cree, no lo que a mí se me ocurra, no. Juzgar a la luz de la Escritura, si son apóstoles o no. Cuando usted va a un estrado judicial o va ante el poder judicial, más concretamente un juicio oral, el juez tiene que, en base a las pruebas presentadas y la ley, la constitución política del Estado y el código de penal o el código civil, evaluar la imputación contra la persona acusada. En base a esas pruebas, pero sobre todo en base a la ley, debe dictaminar sentencia si es inocente o culpable. No es que el juez llega, se sienta y lo primero que se le ocurre es sentencia. No, hay leyes que el mismo juez tiene que cumplir y hacer cumplir, derechos y obligaciones que previamente tienen que estar establecidos. Así también nosotros no podemos juzgar bajo nuestro propio parámetro y nuestra propia ocurrencia. Existen derechos, obligaciones, normas plasmadas acá que nos dicen qué es bueno y qué es malo, para que no caigamos en el pecado común de que a lo bueno llamemos malo y a lo malo llamemos bueno, Arturo. Y es ahí donde nos perdemos, nos extraviamos y terminamos simplemente hablando por... Pues bien, y excelente connotación. Sin embargo, lo que habíamos dicho en programas pasados, uno no puede de un versículo aislado o fuera de todo el contexto bíblico hacer una doctrina. Y hay muchos que utilizan la palabra de Dios para prohibir justamente programas como estos. Personas que nos han escrito decir, oiga, no juzguen. Juzgar para condenar, eso no hacemos. Juzgar para discernir y poder diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, eso sí hacemos. Y me gustaría compartir con ustedes dos citas bíblicas para que usted se dé cuenta. Primero, que Dios nos prohíbe juzgar, pero no para ser ciegos, sino para condenar y no dar posibilidad de la misericordia y a la salvación. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Uh-huh. Y de esto me gustaría que también corroboremos y profundicemos en esta enseñanza. Así dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta es la primera orden de Jesús para no juzgar, no emitir un juicio condenatorio sin dar posibilidad a la misericordia, arrepentimiento y conversión de sus actos. Pero la otra parte donde el Señor nos ordena juzgar está ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Dese cuenta de esto, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos diferenciar si un fruto es bueno y malo? Juzgando. Y para eso hay que conocer la palabra de Dios. Porque si no se conoce la palabra de Dios, obviamente que se puede emitir simplemente una apreciación, un comentario, un juicio personal o una apreciación. Hay mucha gente que ante este tipo de cosas prefiere, por desconocimiento, prefiere no decir, omitir ni no decir absolutamente nada. Dice, bueno, no, déjale, Dios juzgará a esas personas. Y que se hagan atrocidades por la ignorancia. Pero por eso digo, o sea, es dable que la gente diga, bueno, tranquilo hermano, Dios les juzgará, tú no te metas. Dios al final es justo y Dios sabrá lo que hace. Y eso viene a convertirse en un quema importismo de parte de la gente que conoce y sabiendo que está mal. Sí, yo creo que aquí hay que ser claro. Mira, Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Romanos 14, 10. Aquí hay que ser honesto. Nosotros no tenemos la potestad como humanos de decir quién se salva y quién se condena, mandándolo al infierno o al cielo. Así es. Eso no lo podemos hacer. Ese le corresponde el lugar a Dios. Dios es el juez. el que define en última instancia quién se salva y quién se condena. Aquí no estamos hablando de un juicio de salvación o de condenación, antojadizamente a lo que nosotros podamos expresar. Lo que sí está escrito en la Biblia de antemano es que los falsos profetas se irán al lago de fuego, irán al infierno, y no es que nosotros los estamos enviando. La Biblia dice cuál es el destino de ellos de antemano, como también dice quiénes irán a los cielos, los que hayan nacido de nuevo, los que amen a Dios. Ahora, segundo, en el pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 1 en adelante, que es el pasaje que más utilizan para tergiversar, para tratar de coartar la libertad de expresión. Y digo bien esto, y perdóname que me tome un paréntesis. Dentro del derecho constitucional, hablo jurídicamente, la libertad de expresión es vital para el desarrollo de la historia de un pueblo. Gobernantes y gobernados tienen el derecho de expresar libremente sus opiniones. No puede ser posible, digo yo, que la constitución política del Estado del Ecuador, de Colombia, de Chile, de Uruguay, Honduras, Nicaragua, donde sea, la constitución política del Estado de un país resulte ser más sabia que la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que tú puedas expresar tus opiniones en la calle, pero en la iglesia no? O sea, yo no entiendo eso. O sea, en la calle puedes opinar. Puedes decir, bueno, a mí el presidente me parece bueno, el presidente me parece malo, el decreto del presidente estuvo bien, el decreto del presidente estuvo mal, es un buen presidente, un mal presidente. Bueno, se respeta tu opinión, pero en la iglesia te la coartan. Yo no entiendo. Segunda cosa que a mí me parece irrisoria, absurdo, es que usen el pasaje de Mateo capítulo 7 para acallar a la gente inteligente, disidente, que se dio cuenta que estos predicadores son unos ladrones. Para callarle la boca, cuando el texto precisamente está diciendo lo contrario. Y vamos a analizar el texto en partes. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y se detienen ahí. No va más allá. La palabra juzgar significa crino en griego. Significa evaluar, analizar, discernir. Uno de los dones del Espíritu Santo no es el don de lenguas, solamente el don de interpretación de lenguas. Es el don de discernimiento de espíritus. Juzgar si el espíritu que está hablando a través de una persona es un demonio, por último es el Espíritu Santo. Ahora mire, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con la que medís, te medirán. Hasta ahí cualquiera se queda quieto, no se mueve, no hace nada. Pero mire lo que dice después. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no pones atención y miras la viga que tienes atravesada entre tus ojos? Ok, seamos honestos. Si una persona es ladrón, asesino, violador, ¿cómo puede salir a acusar a alguien de asesinato, violación y mentiroso o ladrón a otra persona cuando comete el mismo pecado? Pero si una persona es decente, un hombre honorable, una mujer de bien, tiene todo el derecho de protestar contra la injusticia. Los periodistas cumplen una ley que se llama información, y tú como comunicador social lo sabes bien, informar la fuente. Yo no puedo decir alegremente cualquier cosa sin citar la fuente. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué a nosotros nos prohíben? ¿Por qué nos tienen censurar predicar la verdad? No puede ser que el derecho constitucional, lo vuelvo a decir, sea más sabio que la Biblia. No puede serlo. Miren. ¿Pero quién prohíbe del problema? Es lo más chistoso. ¿Quiénes? Los que buscan protegerse porque están encubriendo algo que deliberadamente están haciendo mal y lo utilizan como una forma de vida. En este caso, utilizar la estafa religiosa. Mire, escúcheme bien. Aquí Jesús lo que condena no es que se juzgue, sino que no se tenga moral para juzgar. Escuche. Es verdad. Aquí no se condena juzgar. Lo que Jesús condena es que si no tienes moral para hacerlo, no lo hagas. Si tú eres ladrón, no puedes decir a otro que no robe. Pero si tú eres una persona honorable que se gana el pan del día con sacrificio, con sudor, tienes todo el derecho de hablar, de protestar, de decir tu verdad. No te pueden coartar, Arturo. La Biblia dice justamente lo que acabas de decir en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 21 al 24, que dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas al de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles o incrédulos por causa de vosotros. Ahora, cuando tú tomas al pie de la letra las palabras que quieren aplicar estos predicadores, descontextualizando al mismo Mesías en sus declaraciones, caes en un error. ¿Será que Jesús está anulando el principio de justicia? Si nadie tiene el derecho de juzgar, entonces, señores del gobierno, váyanse a su casa, ustedes están de más. Corte Suprema de Justicia, jueces y fiscales, policías y ejército, váyanse a su casa, nadie tiene el derecho de hacer justicia. Padres de familia, ustedes no pueden llamar la atención a los hijos, porque como no hay que decir con qué... ¿Y tú por qué llegas borracho a la casa? ¿Y tú quién eres para juzgar, papá? Por favor. O sea, ¿dónde estamos yendo? Estamos entrando en una manipulación. Restarle autoridad a quien Dios se la confiere. Mira, si un padre de familia ve llegar a su hijo a las 3 de la mañana, borracho, hace escándalo al entrar, baja el padre las gradas, lo mira el muchacho todo borracho que apenas puede pararse, el padre le dice al hijo, ¿tú qué te crees para venir borracho a las 3 de la mañana a hacer escándalo a la casa? ¿Quién te crees tú? El hijo se da la vuelta y le dice, pero si vos llegaste ayer más borracho que yo y le pegaste a mi mamá. Ahí sí. ¿Cómo pretende sacar paja de ojo ajeno cuando tiene el tronco metido en el ojo? Pero si el padre de familia, no digo que sea perfecto, pero comete sus errores, ok, pero es un hombre que llega a sus obras, respeta el hogar, hace respetar a la familia, es un hombre decente, hasta un hijo de Dios, un siervo de Dios, llega y le llega el muchacho borracho, tiene todo el derecho de reclamarle, y el hijo no puede venir, no me puede venir, por algo es tu padre, tiene el derecho de corregirte y de decirte lo que es malo y lo que es bueno. Esto de no hay que juzgar, a mí me duele a manipulación, a chantaje. Esto suena como la vieja frase interpretación. No, estos tipos sí saben lo que están haciendo. Esto es tan curioso como que el delincuente persiga al juez o los patos disparen contra las escopetas. Eso es lo que está pasando. Ahora el pato le dispara a la escopeta. Esto es un absurdo, un ridículo. Porque Jesús mismo dice, mira, escucha, verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga atravesada en el tuyo? Hipócrita, verso 5. Saca primero la viga que tienes en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya. Digamos de que el padre Díaz años antes era un borrachín. Y el muchacho ahora le llega borracho. Y el muchacho le enrostra al padre, le dice, pero tú hace 3 años llegabas borracho y le pegabas a mi mamá. ¿Cómo así que yo no tengo derecho de llegar borracho aquí? Aquí dice una cosa. Que si, en el caso que así fuera, en el más remoto de los casos, que el padre haya sido un alcohólico años atrás, al haberse sacado la viga de entre los ojos, al haber dejado el alcoholismo, tiene todo el derecho. Es más, él por experiencia propia puede decirle al hijo, no bebas. Se quitó la viga de entre los ojos, pero no por eso se va a quedar mudo. Se quitó la viga de entre los ojos y dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que le dejes incrustada la paja en el ojo de tu hermano. Por cualquiera de los caminos, sácasela. O porque tú nunca la tuviste la viga entre los ojos porque fuiste un hombre honorable. O por último, porque dejaste de ser un pervertido y hoy estás en la capacidad, aún por tu mala experiencia, de aconsejar bien a tu hijo. Segundo ejemplo que pongo, con todo respeto. Perico de los Palotes, ante el estrado judicial, el juez primero de partido en lo penal de la provincia del Pichincha, República del Ecuador, en base a la constitución política del Estado y el artículo tanto del Código Penal y del Procedimiento Penal, sentencia al señor Perico de los Palotes a la sentencia de 4 años de cárcel por robo, ya, a mano armada. Y se para el delincuente y le dice al juez, ¿cómo si usted me manda a la cárcel? La Biblia dice que no hay que juzgar, ¿dónde está el amor? Y usted mismo, juez, tiene la Biblia ahí en el estrado. ¿Por qué no respeta? No hay que juzgar. Ahora, es chantaje, por favor. Eso, lo que quiere el delincuente es hacer sentir culpable al juez y que lo deje libre y lo absuelva. Absolverse. Es que eso es un ridículo, es una manipulación. Yo creo que ningún juez en ejercicio podría hacerlo. Ahora, doctor Raimo, ¿qué les parece si vamos a irnos al corte comercial? Pero al regresar del corte comercial vamos a ver un ejemplo. Porque con la enseñanza que ustedes nos están dando en este programa, es juzgar sobre la acción. Juzgar sobre la acción. Y sobre lo que se dice. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos para juzgar todos juntos, ¿qué les parece estas declaraciones de un famosísimo pastor de Estados Unidos? Regresamos enseguida. Entre la espada y la pared. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Espada y la pared. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. ¡Rápido! ¡Párate ahí! ¡No te muevas! ¡Ven aquí! ¡Pase de esa Biblia para acá! Allá hay una línea del poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. ¡Pase! ¡Corra! ¡Pase! ¡Camina y pase! Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? Digan pacto, say covenant, con sacrificio. With sacrifice. Dígalo otra vez, por favor. Say it again. Diga pacto, say covenant. La única relación la cual Dios acepta y entra. The only relationship God accepts es una relación de pacto, the covenant, basado en sacrificio. Based on a sacrifice. Una vez más se lo digo. I'll tell you. The only relationship, la única relación that God accepts, que Dios acepta, is the covenantal relationship, es la relación de pacto, with the basis of the sacrifice, basado en sacrificio. La única relación que Dios acepta. The only relationship God accepts. Mira que está al lado. No te me duermas, hijo. La única relación que Dios acepta es la relación de pacto. Dios, escuche esto. ¿Qué es lo que hacen las prostitutas? What do prostitutes do? Las prostitutas van, prostitutes go, venden su cuerpo, sell their body, sin ningún compromiso, without any commitment. Lo único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala, whatever evil woman, vende su cuerpo, sells her body, solo por dinero, just for money. Cualquier mujer buena, any good woman, no le va a abrir las patas a usted, will not open their legs to you, un soltero, if you're si no hay compromiso, if there's no commitment. Quiero decirle que Dios es igual, que Dios es igual, que Dios es igual. Entre la espada y la pared. Hemos tenido ministros que han dicho que no importa los antecedentes, ¿crees en Cristo o no? Si crees en Cristo, vas al cielo. Si no, no. No sé. Es un balance. Yo creo que tienes que conocer a Cristo, pero también creo que si conoces a Cristo y crees en Dios, tendrías unas buenas obras. Es un pretexto decir que creo en Dios y no tener buenas obras. Estoy muy cuidadoso a decir quién puede y quién no puede ir al cielo. No creo que son equivocados los otros. Hola. Quisiera decirte por qué tú no mencionas, por qué no dices que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida para llegar al cielo. Yo pienso que solamente Dios puede juzgar el corazón de una persona. Yo he ido a India con mi padre y he visto a otras personas y creo que aman a Dios. Entonces no haces ningún juicio contra nadie. Entre la espada y la pared. Bueno, acabamos de ver estas declaraciones. Joel Osteen es un famoso predicador de la iglesia más rica de Estados Unidos. 80 millones de dólares al año. Sí, la iglesia evangélica que más plata recauda en Estados Unidos. 80 millones de dólares al año. Ahora, ¿cómo podríamos juzgar según sus propias declaraciones y lo que usted dijo, doctor Diamond, que como comunicadores debemos ir a la fuente sin especular? Estamos yendo a la fuente, un reportaje que por sus propias palabras, este señor lo está... Ahora, David Diamond dijo en el programa anterior algo muy importante, que mucha gente diga, oiga, ustedes no son dioses, dejen que Dios juzgue al hombre. Oiga, y póngale la firma, que de hecho, cada uno de nosotros tiene una cita impostergable con Dios, a quien tendremos que rendirle cuentas. Pero también el Señor nos manda a que lo que sabemos, amados queridos, confrontemos para que la otra persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Si no se lo confronta y nos callamos, entonces la gente va a creer que, de verdad, pues entonces yo no necesito a Jesús. Si yo en mi religión, en mi tradición, en mi costumbre, con mis sacrificios y creyendo a Dios a mi manera, como muchas personas dicen, yo creo en Dios y eso es todo lo que yo creo, no necesito creer en nada más para ser salvo. Y eso es una verdad incompleta. Tú tienes que creer en Dios, pero para llegar a Dios Padre, tú tienes que entregarle tu vida a Jesús y ser sellado por el poder del Espíritu Santo para que entonces tú tengas la salvación, la renovación de tu vida al nacer de nuevo, en un nuevo nacimiento espiritual, no por mano de hombre, sino justamente por la potestad que Dios nos dio con su Santo Espíritu. Pero el quedarnos callados, amados queridos, eso es confundir a la gente. ¿Cómo va a creer usted a decir que cualquier camino llega a Dios o que Jesucristo no es el único camino? Decir eso, y nosotros que de pronto conocemos lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las tantas verdades, y conmigo también puedes disfrutar algo de la vida, y cualquier otra persona, incluyéndome a mí, puede llegar al cielo. Eso lo dijo Jesús. La autoridad del Señor decir es, yo soy el único, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid. Algo que el Señor siempre habló en plural, en singular. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Y tener una acusación, ya porque el Señor sea un pastor de una iglesia multimillonaria, los que de pronto no tenemos ni siquiera el diezmo de lo que Él tiene, ni el 1%, nos vamos a quedar callados solamente porque el Señor Joel Osteen, y ahorita es uno de los más populares predicadores passion, y desgraciadamente por la cantidad de dinero y la gente que él arrastra, muchos siervos de Dios fueron arrastrados con su mentira, uniéndose a las ganancias ilícitas y no predicando la palabra de Dios y pensando en la riqueza que Dios no tiene. Nosotros al menos no nos vamos a callar, y si esto es juzgar, juzguen ustedes, pues, amados queridos, pero nosotros no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos aprendido y hemos sabido como ciertísimo de lo que dice la palabra de Dios y de estos farsantes que tergiversan la palabra de Dios solamente para seguirle sacando plata a la gente y para no hacerlos culpables, sentir culpables de sus pecados. Ahora, ya que entramos en este tema, para que la gente pueda darse cuenta, repito, aquí la decisión la toma cada persona que nos está viendo en este momento. No, esto no es un programa para imponer absolutamente nada a nadie. Pero estas verdades nos ponen entre la espada y la pared y hay que tomar decisiones frente a eso. Por ejemplo, quisiera que revisemos este reportaje y todos juzguemos de acuerdo a lo que nosotros podemos ver y escuchar. Adelante. Entre la espada y la pared. Millones los ven todos los días en casa. Pero pocos, muy pocos conocen las verdaderas intenciones de los hermanos. Una cofradía hermética. Son desafiantes. Nosotros queremos así. Nosotros queremos así. Sí. Secreta. No puedo entrar con la cámara. ¿Qué clase de preguntas están preguntando? Son poderosos y sin escrúpulos. Os pastores do Brasil dando a participação, colaborando aqui. Son un grupo compacto de hombres que manipulan las almas de millones de fieles en 46 países alrededor del mundo. La fe es confianza y amparo, voluntad y esperanza. En la boca del obispo se convierte en la herramienta más efectiva para recaudar. Obispo, yo tengo usted para su ofrenda con 10,000 pesos. Nós estamos treinados a retirar dinheiro das pessoas. Os pastores passam por um treinamento através dos bispos, através do seminário da igreja, para que as pessoas deem mais, né? E as pessoas caem nessa, elas caem. A los nuevos los hacen cómplices de la trampa. Necesitaban latas de aceite para la ceremonia de esta semana. Esta cámara registró la compra en supermercado que hizo el pastor. política? Señor, ¿qué es eso, no? Fuera de los españoles. Pero no tenía como una tapita, ¿no? ¿Cuál es? ¿Con una pelota? Sí, ¿cuál? ¿Pero esta o esta? Pero, a ver, pues vamos a eso, ¿sí? Sí. Ahí tenemos que rápido, a ver. Y la pared. Cámaras escondidas reflejan que el aceite que se compra para este tipo de bendiciones y un fetichismo espectacular resulta que no es traído desde Israel. Resulta que el agua no se la trae desde Israel porque, bueno, vamos a hablar del tema este específico de las importaciones, que ya entraríamos en otro tema más a profundidad. Pero resulta que está comprado en el mercado de la vuelta. En la tienda de la esquina. A ver, ¿cómo llamamos a eso? Y supuestamente tenemos que quedarnos callados. Dejen nomás que le roben a la gente, dejen nomás que le sigan estafando a la gente, que igual tendrán que dar cuenta a Dios. Y pretenden callarnos usando mal los versículos bíblicos, David. ¿Cómo juzgará él? Me encanta lo que dice el mismo Mesías. Escuche lo que dice el Mesías. Juan 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es una orden. Aquí el Mesías, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no, es el Mesías, el Hijo de Dios, le dice a los creyentes: juzguen, juzguen, no según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí no hay una apariencia, aquí hay una prueba irrefutable. Cuando yo entré a estudiar Derecho en la universidad, lo primero que me enseñan pues que el juicio se determina en base a las pruebas presentadas. Y aquí estamos viendo una prueba visible que ni siquiera la aportamos nosotros, la aporta la televisión secular. Así es. No es un pastor detrás de otro, es la televisión secular que en una investigación llega a la conclusión, averiguando que el aceite lo compran en la tienda de la esquina y lo presentan como traído de Israel. Bueno, juzgad no según las apariencias, sino con justo juicio. Ahora, aquí hay otro problema. ¿Qué es un justo juicio? Lo repito. Aquí en la palabra de Dios se dice lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Uh-huh. En Berea, había una iglesia en Berea, dice Saulo de Tarso, que comprobaban si lo que los predicadores decían estaba o no escrito en la Biblia. Y Pablo dijo, no les dijo, ¡incrédulos! ¿Cómo van a desconfiar de lo que yo les enseño? ¿Qué les pasa a ustedes? No, él dijo, miren, qué buen ejemplo. Ellos investigan en la Biblia si lo que nosotros predicamos es verdad o no. Son más nobles, dice, que los de Tesalónica. ¡Wow! Resaltó el que ellos sabiamente dudaran de lo que se predicaba. Digo, a ver si será verdad. Comprobaron. Esto es hacer lo correcto. Algo que me agrada siempre del pastor Arturo Andrés es que muchas de las veces, por ejemplo, vamos a poner el caso que acabamos de ver todos en televisión. ¿En qué parte de la Biblia, en qué parte del manual de vida que todos los que nos llamamos ser cristianos deberíamos o debemos seguir? Dice, por ejemplo, que uno tiene que encontrar el aceite de la cruz de Cristo, que uno tiene que tener el aceite para ser purificado de sus pecados, o peor aún, pagar por una oración para recibir un milagro. Pagar. En ninguna parte. En ninguna parte. Y por eso es que estamos nosotros aquí, para hacerle abrir los ojos a la gente. ¿Cómo es posible? Y aquí también un llamado a las autoridades ecuatorianas. Ya estamos hablando aquí en el Ecuador. A ver, ¿qué es lo que están ofreciendo las iglesias? Especialmente el Ministerio de Cultos y de Religiones. Amados queridos, es muy importante hacer este llamado. A ver, si una iglesia ofrece aceite, aceite de oliva traído de Israel, ¿dónde está el permiso de importación de esos estanques o de esos botellones o lo que sea? Cuando dicen que les voy a traer agua bendita del río Jordán de Israel, a ver si es cierto, ¿dónde están los permisos de importación o la donación que Israel le haga al Ecuador para que regale esta secta tan terrible cobrando? O sea, si lo regalan y lo cobran, ya eso es fraude, porque si regalaron, tienen que regalar, no cobrar. O ellos compraron, a ver si compraron agua en Israel para traerlo en botellas, para regalarle a la gente. ¿Dónde están esos permisos de importación o dónde están los trámites de importación? Hacemos una denuncia que se investiguen estas cosas. Y hacemos también hincapié a que vean lo que se prometen en las iglesias a cambio de dinero, para ver si esto es bíblico o no. Y que vayan pues ahora sí a entrevistar a estos cuerpos colegiados de religiosos para que se pronuncien. A ver, ¿es eso bíblico? Que uno importe de Israel para vender Algo que es mentira y es comprado a la vuelta de la esquina, que en vez de ver agua del Jordán, es simple y llanamente de la llave y es agua potable, o de pronto de un río, de un charco, y eso le hacen creer a la gente. ¿Eso enseña la Biblia? ¿Que tú tienes que traer suerte a través de objetos religiosos a tu vida? Y que nosotros, viendo eso y cómo la gente queda estafada, viendo cómo salen estos ladrones de la fe por televisión mintiéndote que ven a cruzar esto, que ven a hacer esto, que tómate la fotografía y ponen en el álbum la familia divina y todas estas basuras que no están en la Biblia, y que nosotros nos quedemos callados para que miles de gente queden tan defraudados de Dios, porque supuestamente creen que estos son ungidos de Dios y les prometen el oro y el moro a cambio de dinero. Ellos venden su casa, venden sus terrenos, se empeñan, hacen lo imposible para obtener el favor, no pasa nada, y después preguntan, ahí está, con razón Dios no existe, Dios es pura mentira. No, hermano, Dios es verdad. Los mentirosos son estos ladrones que por sacarte el dinero mienten diciéndote que Dios va a hacer algo que la Biblia no dice que lo va a hacer a costa de dinero. Sí, y mira lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 5. Yo les pido, por favor, vaya a la Biblia. Escuche, mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 5, hablando de juzgar y a quienes sí y a quienes no. Escuche, mire. Verso 11. Más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno, escuche bien, que llamándose hermano, llamándose apóstol, llamándose pastor, maestro, profeta, lo que sea, ungido, siervo de Dios, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, y aquí entran estos predicadores falsos, ladrones. Ninguno que llamándose hermano, pastor, apóstol, profeta, evangelista, fuere ladrón, con ese ni aún comáis. Ahora mira lo que dice. Verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, dice Saulo de Tarso. Mire, a la propia iglesia. Pero ¿y ustedes como miembros de la iglesia no pueden juzgar a este tipo que está aquí adentro congregándose en esta iglesia? Fíjate, y dice, porque a los que están fuera, escuche bien, y se lo voy a leer bien clarito, 1 Corintios 5:12, escuche, 5:13, porque a los que están fuera, Dios los juzgará, a los de afuera Dios los juzga, Dios se encarga de los ateos, tranquilo, déjenlos ahí, pero a los que están dentro de la iglesia, a los que están dentro, ¿quién los juzga? La iglesia misma. Quitad pues ese perverso del medio de ustedes. Para llegar a expulsar a un miembro de una iglesia por falsa doctrina, por robar, por engañar, tergiversar la escritura, herejía o lo que sea, habían algunos pasos que cumplir. Y lo más interesante es que el que legisló la forma de juzgar no fue Pablo, no fue Juan, no fue el mismo Mesías. Dijo, agarra a solas a tu hermano. Si no entiende y no se arrepiente, anda con dos o tres testigos y confrontalo y dile, oye, ¿vos qué estás enseñando? ¿Cómo que el agua que vendes es del Jordán? Te voy a contar. Yo puedo entender, y discúlpame que me haga la burla un poquito ya, yo puedo entender que alguien vaya y diga, llévese, ¿qué te digo? Baba de caracol para las arrugas. Llévese. Bueno, hay un charlatán, ¿cree que la baba de caracol, baba de sapo le va a curar? Un pelo de Arturo de la barba. Pero ungido de Arturo, ¿viste? Un pelo de la barba ungida de Arturo Norero, mezclada con agua del Machangara, ¿viste? O del río Bogotá. Listo, ya, o... y te van, se te desaparecen las arrugas. Bueno, si usted es tan ingenuo de creer que por ponerse barro o por ponerse baba de gato se le va a desaparecer la arruga, es cosa suya, ¿eh? Pero que salga un tipo en la televisión y le diga, amigos míos, vocês que están pasando un momento de aflicción, vocês que están viviendo un momento tan difícil, vocês que tienen un filho drogadicto, que tienen una filha prostituida, vocês que están atravesando un momento tan difícil en su vida, que o esposo está saliendo con otra mujer, amigo mío, para de sufrir, suicídate. Pero antes de morir, compra un pedacito de la cruz de Cristo. Trae la platita, pon aquí un dinerito, llévate un pedacito de la cruz de Cristo y todo problema ficó tranquilo. Para de sufrir. Yo puedo entender que alguien venda la baba de caracol. Puedo entender que un sinvergüenza salga vendiendo, entre comillas, la cruz de Cristo. Y si eso debería, y si existe la cruz de Cristo, debería estar en un museo, no en manos de ellos. Pero lo que yo no puedo entender es que hoy en día estos predicadores de la prosperidad, estos pseudoapóstoles que le roban el money al cash y dejan en la luna a la gente, estos lunáticos que se llevan el dinero mal donado, salgan a la gente y no venden baba de caracol, no venden la cruz de Cristo. ¿Sabes qué venden? Al mismísimo Señor Jesucristo. A Él lo venden. Usted tiene un problema, traiga la plata y Jesucristo se lo sana. Jesucristo se lo arregla, pero primero traiga el dinero. Pase con Dios. Llame por teléfono, llame ya. O sea, como que llévese dos por uno. Aproveche el remate. O sea, Jesucristo. Dios está en día de oferta. Claro. Dos milagros por precio de uno. 10 demonios al precio de uno. Doctor Raimo, en combo. Doctor Raimo y Pastor, ¿qué les parece? Hemos preparado con la producción este siguiente video para que ustedes y todos podamos seguir juzgando y analizando cada acción de lo que ustedes van a sorprenderse a escuchar y ver en este momento. Entre la espada y la pared. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que va a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír. Te tiene que oír. Yo soy tu amo. Cuando me encanta cuando esa disque iglesia está cantando aleluya, si dice te honro, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Entre la espada y la pared. De verdad que... Por sí solo, las imágenes, el video, lo que ustedes acaban de ver... Háblame. Algo que dijo David en otro programa. Hay gente seguidora de estos locos, de estas locas, de estas desquiciadas... Brujas que atentarían contra la vida de nosotros por defender a su ídolo. Porque de verdad idolatran a estos seguidores, a estas mujeres, a estos lunáticos que andan en aviones privados, a estos falsos apóstoles o que se llaman apóstol de apóstoles. Amados queridos, de verdad esto es impresionante. Y a nosotros por denunciar esto, de pronto en otro país no saben eso, pero a David Daimo, justamente por hacer programas como estos, a mí, gracias a Dios por ser ecuatoriano, y a mí que se me pongan estos pastores farsantes, cobardes a decirme, siempre lo hemos dicho y ahora lo volvemos a decir, cualquier pastor que se sienta ofendido del G12, de la falsa doctrina de la prosperidad, que se sienta ofendido, mire, hay bastante espacio aquí todavía. ¿Quiere debatir? Venga. Mire, aquí nosotros lo que tenemos es la Biblia, no tenemos computadoras laptop para estar copiando las cosas. Aquí nosotros, por la misericordia del Señor, el estudio y haberle dedicado años de vida al escudriñamiento de la palabra de Dios, aquí estamos. ¿Se siente ofendido? Venga. ¿Pero qué le pasó a David? Su propia denominación lo expulsa del Ecuador por predicar la verdad. Y todos los medios se les cierran, obviamente, esta misma cúpula. Esta mafia cristiana entrelazada por ladrones ya de la fe prohíben que David Daimon predique ahora en las iglesias, pero bendito sea el Señor que donde el diablo cierra puertas, el Señor abre puertas y no hay quien las cierre, David. Claro, o sea, es increíble. O sea, cuando tú presentas estos videos, mira, este video de Ana Méndez a mí me llegó hace años atrás, Arturo. Cuando nosotros los pusimos como una prueba clara de cómo, por favor, que el billete hable, déjate de fregar, ¿dónde estamos, viejo? Y que la gente le crea. Pero no es nada más y nada menos que la gente la que los defiende. Pastores, teólogos, eruditos bíblicos salen a defenderlos a ellos. Increíble. Yo digo, ¿qué estudiaron estos tipos? ¿Caperucita Roja o la Biblia? Por Dios. Doctor, algo que usted habla es realmente grave, pienso yo. Grave. Grave porque una persona que no conoce de la palabra de Dios, que no es seguidor de Cristo, que es un... Es un ateo. Vio este video. Me dijo, Alex, por simple lógica, o sea, ¿de dónde salió esa señora del manicomio? Una persona que no conoce la palabra de Dios, por simple lógica. Y lo que usted acaba de decir es realmente algo tan doloroso que teólogos, conociendo la verdad de la palabra de Dios, favorecen este tipo de verdades que saltan a la luz pública. Pero aquí vale la pena recalcar, y tú como abogado quiero que me digas esto, una pregunta y espero que me des la respuesta correcta. Si un juez sabe que la persona es reo de ser condenado y no le condena, no por misericordia, estamos hablando de leyes corruptas, si yo tengo en mí la capacidad de juzgar y condenar y hacer cumplir la ley, pero no lo hago efectivo, no lo condeno, sino que busco cualquier triquiñuela. Arreglo. Cualquier arreglo. ¿Qué es lo que yo recibí de parte del reo? Bueno, primero que cometes un delito que se llama prevaricato, okay. fallar en contra de la ley. Okay. Y segundo, tú te vas preso. Ya, pero ¿qué recibí yo del juzgado, de la familia del que está siendo juzgado, para que yo no lo juzgue? Coima. Esta es la palabra. Muchos de estos farsantes ladrones no acusan estas cosas, sino que se hacen cómplices y encubridores de estos farsantes porque han recibido una coima, una mordida, o le han dado el manual. ¿Quieres que te vaya bien como bebé? Toma, esto pone en tu iglesia, y esta es la basura de la doctrina de prosperidad y el G12 que está invadiendo todas las iglesias cristianas. Pero vuelvo al tema. ¿Cómo pueden ellos pretender sacar la paja de ojo ajeno cuando tienen la viga metida en el suyo? Porque si son ellos mismos los pastores que invitan a esta señora bruja. Claro. Ellos mismos la invitan. ¿Y para qué la invitan? Para que recoja plata. Show. Para que recoja la plata y luego se reparta entre todos. No solamente a esta señora, sino también a otros mentirosos y farsantes que son especialistas en robarle la plata a la gente y dejar a la iglesia que la trajo cuantiosas sumas. Pastor, claro, se reparten el botín. Pastor, recuerdo también, usted también le cerraron, lo quisieron callar muchas veces, le levantaron muchas injurias de usted para con tal de dañar su nombre y también de callarlo y recibir ciertos amedrentamientos. Que lo recibió usted en su oficina hace años atrás, pero también ha recibido, sobre todo yo creo que lo más duro para usted ha sido el querer callarlo, en donde aparecían supuestas cartas de colegiados de pastores, donde estaban en contra de su forma de predicar y todo ese tipo de cosas. Bueno, es obvio que cuando uno predica la palabra de Dios, Satanás y todas sus huestes de maldad y sus hijos van a querer rugir. ¿Cómo yo voy a dejar o permitir? Venía un hermano querido y me dice: pastor, en mi iglesia predican que si yo me enfermo es porque tengo al diablo, todavía no se ha ido. Y la única manera de sacarlo es con plata o haciendo exorcismos y cosas así. Y como pretender que los cristianos no nos enfermamos, o a los cristianos no los asaltan, y cualquier cosa, si te robaron, es que estás en pecado, estás en esto, en lo otro, y necesitas liberación. Y cuando comenzamos a predicar, obviamente, si hemos recibido tanto David como yo cartas injuriándonos que somos divisorios, y es verdad, yo sí lo acepto públicamente, yo sí soy un divisorio de la verdadera iglesia santa de Jesucristo redimida por su sangre, con las sectas de ladrones, cuentistas y verdaderos estafadores de la fe, que usando el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, le roban a la gente. Sí hemos marcado una verdadera división. Los que somos cristianos somos idénticos a Jesús, los que son sectarios son igual a su pastor o a su apóstol. Llamados queridos, ¿cómo no voy a enfrentar? Y yo sí lo digo con toda honestidad. A mi oficina fueron enviados unos seguidores de un tal pastor que ni siquiera sé, ni lo conozco, Cash Luna, y vinieron a decirme por qué este señor venía aquí al Ecuador y pretendían que yo me hiciera a ellos y que no dijera nada en contra de Cash Luna. Vuelvo a repetirte, ni lo conozco y no quiero ni siquiera conocer a un estafador de la palabra de Dios y usando la palabra de Dios robe. Y a mí me llamaron, enseguida me llamaron a mí abogados cristianos, que yo los conocía como siervos de Dios, celosos de la doctrina de Dios. Arturo, soy el abogado fulano de tal, cuidado donde tú hablas, te vamos a enjuiciar. Y yo le dije, tú me vas a enjuiciar a mí. Tú te vas a ir a favor del diablo para que vengan a estafar al Ecuador. Y pretende que nos quedemos callados. Pues quiero ver esa demanda. Y obviamente con David hemos dijimos que ese, todo lo que iban al Coliseo Rumiñahui a ver esa estafa, iban a quedar bien estafados. Y encima, este señor Casluna mandó a tres de sus secuaces, perdón, pastores, a venirme a mi oficina a invitarme a Guatemala, a su casa, y a predicar allá, para que yo me dé cuenta lo generoso que es Casluna. Y le dije, señores, si Dios me pone en mi corazón hablar e ir allá donde Cash Luna, es justamente hablar de los ladrones estafadores de la fe. Pero a este servidor no va a haber dinero ni poder en el mundo que me calle mientras Dios me dé boca para hablar. Y eso, amén, es una promesa de parte de Dios. Amén. Ese es un costo también, ¿no? Claro, mira. Para eso también se está expuesto, no solamente para poder hablar, sino al costo de que uno pueda correr incluso... ustedes, todas las personas que hacemos también parte de la producción y sus familias, y las familias también. Sí, pero yo quiero entrar a este punto, Alex. Yo no quiero dejar inconclusa la idea. Jesús nos manda a juzgar y establece un parámetro de cómo hacer un juicio dentro de una iglesia. Cuando un pastor se tuerce, dice que no se vaya uno solo, con testimonio de dos o tres. Y si no quiere arrepentirse ante la reprensión a solas, decirle, mira, recapacita, viejo, vayamos con dos o tres. Si no le da la gana tampoco así, dice que hay que decirlo delante de toda la iglesia. que todo el mundo sepa en la iglesia que ese predicador está desviado de la fe. Confrontarlo. Para eso está el cuerpo de pastores de una ciudad. Para confrontar a cierto pastor y decirle, oiga, usted está enseñando mal a la luz de la palabra, permíteme. Y si por último no le da la gana tampoco de escuchar la reprensión de la iglesia, dice que se lo expulse, que se lo largue de la iglesia. Que se le diga, señor, ¿sabe qué? Lárguese usted acá, porque usted está enseñando falsa doctrina. Y no es solamente el Mesías que lo dice. Mira, permíteme, Tito, más. En 1 Corintios capítulo 5 veníamos leyendo, y ahora vamos al capítulo 6, verso 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, dice, soy indigno de juzgar las cosas muy pequeñas. ¿Se da cuenta usted? La Biblia está diciendo que nosotros vamos a juzgar al mundo, dice acá. Y también dice en el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 5, para avergonzarles, les digo, mire, para avergonzar, para vergüenza de la iglesia, dice, ¿es que acaso entre ustedes no hay alguien sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar a su hermano? ¿Te das cuenta que la Biblia establece un parámetro de juicio? Porque en el pueblo de Dios no solo hay amor, también tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección y por último expulsión cuando el predicador deliberadamente tergiversa la palabra de Dios y deja a Dios en ridículo. Doctor, y pastor, ¿qué usted dice? Debería haber un cuerpo colegiado, un grupo de teólogos, de conocedores, eruditos en Biblia. ¿Pero qué pasa si es que no hay? Pero no existe, y no se pronuncian. Pero y no dicen absolutamente nada. Claro, bueno, que no hay. Es que a veces en la palabra de Dios, Dios no buscaba un consejo de ancianos para emitir un juicio. Uh-huh. Enviaba un profeta, y ese profeta venía con la palabra de Dios bien clara, y era uno solo. No es que mandaba a 80 personas a declarar juicio a una ciudad. Iba uno solo a decir, así dice el Señor, y esto viene. Y justamente dos cosas de lo que dijo el doctor David Diamond, y ahora quiero que tú me corrobores en lo que voy a decir, David. Uh-huh. Primero era lo que él estaba hablando, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Bien, léelo. Mateo 18, 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere en la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es lo que hablaba. En pocas palabras, expulsalo. Expúlsalo, bótalo. Sin embargo, doctor David Diamond, ¿cómo yo puedo emitir un juicio si tengo desconocimiento? ¿Cómo yo puedo, como cristiano hablando, saber si una persona está hablando de parte de Dios si soy un ignorante bíblico? Por eso es que dice la palabra de Dios, esta palabra tan dura, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14, así. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo puedo yo decir eso tan mal si yo mismo no conozco palabra de Dios y soy niño espiritual? ¿Cómo puedo emitir un juicio? Ahora, yo quiero tocar un aspecto que me parece clave, Arturo. No quiero que esto se acabe el programa sin decirlo. Frecuentemente dicen, se dice el pecado, no el pecador, no es ético. Bueno, la ética es un valor de la filosofía griega. Pertenece en la filosofía a la rama de la axiología, la teoría de los valores. Y personalmente, yo no creo en la ética, creo en la Biblia. Porque yo no me baso bajo parámetros humanos. La ética humana te dice que si tu mujer no te satisface sexualmente, tomes a otra y te satisfagas. No te vas a quedar con el deseo. ¿No? La ética humana te dice eso. Pero la ley bíblica te dice no cometerás adulterio. Bueno, le hago caso al valor humano o a la Biblia. Sí. Tengo que hacer al parámetro bíblico, al mandato bíblico, al precepto bíblico. Bueno, y si es, tanto hablan de ética, dicen no hay que dar nombres. No hay que dar nombres. Bueno. Entonces Jesucristo violentó todas las leyes de la ética. Porque mira, se mete en el templo de Dios, agarra un látigo y lo sale acá cuerazo y a palo limpio a los fariseos, que eran más viejos que él. O sea, ¿cómo un muchacho de 30 años agarra un látigo y saca palos a los viejitos de 70 años y que apenas podía moverse? ¿Dónde estaba la ética de Jesús? ¿Dónde estaba el amor? Pregunto. Estos predicadores dicen, no hay que dar nombres. Bueno, yo digo, entonces Dios faltó a la ética, de acuerdo a su parámetro. Al parámetro de estos predicadores que pretenden enseñar ética, filosofía griega, Aristóteles, Sócrates y Platón, no Biblia. Jesucristo y Dios mismo faltan a la ética. ¿Por qué? Cuando uno lee la Biblia, no dice pues en el capítulo bíblico, y hubo un rey en la nación de Israel, que habiendo codiciado a la mujer de su vecino, lo mandó a la guerra para que éste muera a fin de tomar a su esposa por mujer. No, la Biblia dice que fue David, y Betsabé, que mandó a matar a Urías para quitarle a Betsabé. Los nombres aparecen. La Biblia no dice, hubo en cierta oportunidad una rebelión en el desierto contra el siervo de Dios llamado Moisés. Esta rebelión fue encabezada por un hombre perverso, el cual, ante el enojo de Dios, la tierra se abrió y se lo tragó. ¿Quién fue ese hombre? No es ético para Dios decirlo. Dice la Biblia que fue Coré. Coré. Coré. La Biblia siempre dictó el nombre del rebelde. Es que entiendan, nosotros estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo Superman, donde todo le sale bien. Dios nunca, nunca, Arturo, ocultó el pecado a uno de sus más grandes siervos, de sus mejores siervos. La Biblia registra las excelentes acciones de sus siervos, pero también el pecado, la debilidad, para que el glorificado no sea el hombre. Dios no está endiosando, no está queriendo convertir en héroe al rey David, no está queriendo convertir a un héroe a Abraham que se metió con Agar. No, la Biblia endiosa al que tiene que endiosar, al que merece la gloria, que es Dios. Amén, Jesús. Y dejan claro cuál es la fortaleza y la debilidad de sus siervos. Dios, amén, nunca encubrió las debilidades del hombre para convertirlo en un héroe. Escúcheme bien, segundo dato. La Biblia, Arturo, nos enseña a denunciar con nombre y apellido. Fíjate, 2 de Timoteo, capítulo 2, dice la palabra de Dios, verso 16. 2 de Timoteo 2, 16. Mas evita las palabras profanas y las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. O sea, aquí Saulo de Tarso debería irse a la cárcel por difamación, por colocar nombre y apellido faltando a la ética. Es más, dice, permitime por favor, y verso 8 de 1 Timoteo 3 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ahí está, Janes y Jambres, da los nombres de los hechiceros, y más adelante dice, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado grandes males, el Señor le pague conforme a sus obras, cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Algo hermoso que tenemos aquí en el Ecuador es que a la persona que uno menciona, tenemos que darle la oportunidad que venga a defenderse. Claro. A mí me encantaría tener a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Ana Méndez, a César Castellano, a todo este nuevo movimiento revolucionario espiritual demoníaco. Ya los mencioné, ahora tienen ustedes esta pauta de venir aquí a debatir con nosotros. Nos faltó el tiempo. La próxima semana estaremos compartiendo un tema también realmente importante, el apocalipsis. Qué es lo que está pasando en el mundo y las señales antes del fin de este mundo. ¿Se acabará el mundo, doctor Raymond? Eso lo veremos en el próximo programa. Gracias, pastor Arturo Madero. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Entre la Espada y la Pared. Entre la Espada y la Pared. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia.